mandar papeles de los de Orense. Bueno, gracias. Bárbaro. ¿Listo? Dale. Se produce la instalación del primer punto verde. Bueno, ¿cómo va a seguir esta historia, teniendo en cuenta que el objetivo es colocar 17 más? Sí, en principio, bueno, es la primera instancia de esta colocación de 17 puntos verdes más. Creo que es un paso hacia un proceso de reciclado de residuos que la ciudad tiene que empezar a incorporar como un proceso cultural. Ya estamos haciendo con aceite, estamos haciendo con las pilas, ha ido trabajando, diría, muy de puertas adentro, porque ha sido el proceso que se ha llevado adelante a través de las escuelas, de los colegios, del proceso educativo que tiene mucho que ver con el rol de los docentes, pero ahora es salir a la calle a que quienes vivimos la ciudad en el espacio público también aprendamos a que va a haber lugares donde se puede colaborar en el reciclado de ciertos tipos de residuos. Y además saber que esto tiene un fin social muy importante para la ciudad, que hay dos instituciones vinculadas a la atención de personas con capacidades diferentes que van a tener un beneficio económico a partir de esto, ¿no? Bueno, ¿en qué lugares se van a depositar los demás contenedores? Va a haber en las localidades y va a haber en distintos puntos de la ciudad. En los próximos días, a medida que vayamos colocando, se van a ir anunciando y se van a generar estos procesos de instalación y de publicidad de los mismos puntos. Este año hemos avanzado mucho en la medición de lo que es la contaminación por ruido, la contaminación del aire. Estamos trabajando con la gente de Copeletric en informar a la población lo que se hace año a año en silencio, que es el control que hacemos de bromatología o que hace Copeletric sobre la calidad del agua en la ciudad, en lo que significa el control de la calidad del agua en las escuelas. Me parece que son todos aportes a tener un medio ambiente que lo cuidemos entre todos, que seamos conscientes de lo que significa una política en la cual no solamente tiene que estar el Estado o algunas instituciones, sino que todos los ciudadanos hacemos el propio medio ambiente que todos compartimos. Bueno, y la conciencia por parte de cada ciudadano, ¿no? Porque el hecho de, por ejemplo, separar lo que son los residuos, es importante también esta tarea. Sí, por eso decimos que este es un principio en ese camino que tenemos que empezar a recorrer, donde este tipo de residuos tiene hoy por hoy una rentabilidad económica que permite a dos instituciones beneficiarse con ello, y en realidad hay que ir viendo qué otros tipos de residuos en el corto plazo o en el mediano plazo tienen un valor económico que pueda ser aprovechable. A veces la ecuación entre lo que nos cuesta a nosotros el tratamiento de los residuos o la misma recolección de los residuos no tiene ninguna entidad económica frente a todo lo que significa un proceso de recolección y de separación en función de lo que la gente está dispuesta a pagar con sus tasas. Entonces esto también hay una ecuación económica que las ciudades tienen que decidir y a partir de eso generar este tipo de procesos. Bueno, la empresa Malvinas hace los trabajos, después, ¿de qué manera sigue? Las propias instituciones van a poder llevar adelante la venta a las instituciones que están comprando hoy estos materiales y que en realidad va a ser importante porque son entre 12.000 pesos y 18.000 pesos la tonelada. Bárbaro. Bárbaro.